cuando se va a parrandear. En su noble pecho repica una traición. Cuando grita su alma, solo sigue el ritmo. Va a burlar al demonio haciendo el amor. El cumbiamberito se va a parrandear. Con la luna llena se quiere empachar. En su noble pecho repica una traición. Raya pensamiento con algo de alcohol. Cuando grita su alma, solo sigue el ritmo. Va a burlar al demonio haciendo el amor. Cumbiamberito, cuéntame al oído qué pensamientos te atormentan hoy. Ay, cumbiamberito, loca en este ritmo y de a poquito vas perdiendo ya el control. Besando las estrellas, tal vez ensegueció. Y ya ninguna causa tropieza con el sol. Corazón cumbiambero, quisiera descifrar. Silencio que tus ojos el vino fue a dejar. Cazando ilusiones, extravió su brillo. Esa sorda oscuridad nunca más volvió. De esa sorda oscuridad nunca más volvió. Ay, cumbiamberito, cuéntame al oído qué pensamientos te atormentan hoy. Ay, cumbiamberito, brota en este ritmo y de a poquito vas perdiendo ya el control. Y de a poquito vas perdiendo ya el control. Y de a poquito.